La verdad que creo que es un aniversario que además hemos empezado hace ya 4 años a festejarlo como ciudad, para tener un día de encuentro los olavarrienses y poder conmemorar nuestro aniversario, nuestro cumpleaños como ciudad. Y creo que la ciudad, uno siente que hay un balance más que positivo sobre la ciudad. Me parece que estamos bien socialmente, económicamente hay trabajo, uno ve una ciudad con muchísimo empuje, con muchísima gente con ganas de seguir para adelante, que esa ciudad que se hace con los hombres y mujeres que se levantan todos los días a levantar la ciudad, a trabajar, a mirar para adelante, a esforzarse, a que frente a las posibilidades de una crisis o frente a los tiempos a veces con dificultades, siempre miran con optimismo, con riesgo, asumiendo lo que significan los desafíos del futuro. Y nosotros como gobierno venimos obviamente con este reconocimiento que ha significado las elecciones, pero también con la necesidad de reforzar el trabajo de todos los días para acompañar esta ciudad que sigue creciendo permanentemente. Anoche hubo una aprobación importante en el Consejo Deliberante con las tierras del Aeroclub. Sí, yo hoy lo destacaba porque la verdad me parece un gesto de madurez política del Consejo Deliberante, de reconocimiento de una política que ha sido de nuestro gobierno, pero que hace a la historia de la ciudad. Olavarría tiene su historia atada al desarrollo industrial, al desarrollo agropecuario, a una nueva etapa que tenemos que empezar a construir, que es la etapa del crecimiento producto del desarrollo agroalimentario, agroindustrial. Y estas tierras del Parque Industrial Nuevo que se va a instalar en el aeródromo, en ex aeródromo, son 200 hectáreas que nos van a permitir un desarrollo muy importante. Seguramente como gobierno municipal vamos a tener que comenzar a destinar recursos para generar las instalaciones necesarias, la infraestructura necesaria. Hemos trabajado bastante este año con el gobierno provincial en instalar un centro de servicio, pero debo destacar que el acompañamiento que hubo anoche del Consejo Deliberante, que estuve después de la sesión con algunos concejales agradeciéndoselo, habla de la madurez de la política de la ciudad, pensando para adelante, pensando en una ciudad que se desarrolle industrialmente, que va a ser la mejor fuente de trabajo para toda esta cantidad inmensa de pibes que tenemos en la ciudad. Bueno, yo ya he disfrutado de la gran fiesta. Si Dios quiere que tengamos un día que nos permita estar al aire libre, ni tanto sol, ni ojalá que no caiga agua, pero sobre todo que no haya tanto sol, que nos permita estar a todos en familia, como son estas fiestas, en paz, con tranquilidad, y un gobierno municipal, más las colectividades, más los pueblos de provincia, que se han puesto a tono con lo que exige año a año ir mejorando la presentación de una fiesta que es de todos los olavarrienses.